a los expositores, a la expositora. Evidentemente han salido un montón de puntas y de elementos que ensanchan nuestra capacidad de comprender en qué situación estamos y las perspectivas que se nos abren, que muchas se empalman con lo que venimos discutiendo en los grupos de lectura. Por ende, la idea del espacio que sigue es que podamos aprovechar la presencia de los panelistas y que intercambiemos con absoluta libertad y naturalidad todas nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestras intervenciones, que podamos convertir este panel también en un taller de pensamiento y de toma de palabra. Han salido elementos que tienen que ver con la estructura histórica de las fuerzas productivas de nuestro país, hasta las perspectivas de la integración nacional y regional, ahora con los cambios geopolíticos en nuestra América. Es decir, el abanico de los temas y de los elementos que se han presentado en el panel es bastante amplio, así que seguramente las preguntas van a ir acompañándonos en el andar de lo que sigue. Así que bueno, abrimos el micrófono para dudas hacia los panelistas o intervenciones, o por seguir charlando también si los panelistas quieren complementar con algo en función de lo que dijo el otro o la otra, todo está permitido por el lapso que sigue. Así que por dónde vamos, preguntas, intervenciones. Veo gente que espanta mosquitos o levanta la mano, es confuso. Ahí el compañero Esteban. No, este él levantó la mano. Sí, ¿hacemos así a viva voz o a...? Pongámonos en situación, ¿no? Dice, se va Macri, pasa lo que pasa. Evelyn, Asamblea Nacional Constituyente, que yo, Evelyn queda de presidente. Y dice, mi ministro de Economía es Mariano Feliz. Yo lo conocí en lo del tren, No vale simpático. eso. Eso no vale. Y Evelyn le dice a Mariano, Mariano, necesito bajar la inflación. ¿Qué medida tomaría? La pregunta que todo le quisimos hacer alguna vez a un economista. Y para la cual no tienen respuesta, No, digamos, ¿no? O sea, claramente no no, importa. claramente no. ¿Tenemos que responder así? Absolutamente. ¿Querés hacer No, no, no sé. roleplaying también? ¿Tengo que responder eso? Ensayemos. Es una pregunta muy difícil. Todos ustedes van a estar acá atrás, ¿no? Como haciendo de aguante, Sí. porque claro, solo no es tan simple. No, Ahí no, está. si hay un yo seguramente estaré en la oposición. Hay varios elementos, digamos, que componen el proceso inflacionario, digamos, tiene que ver con qué causa la inflación, digamos, en principio. La inflación está causada, por un lado, por la evolución de la moneda internacional, del precio del dólar, juega un rol importante en Argentina. Un rol importante juega la conflictividad, digamos, lo que se llama la disputa entre el capital y el trabajo, los conflictos sociolaborales por cuáles son los niveles de salarios, el poder de mercado que tienen las empresas para trasladar costos a los consumidores en aumentos de precios, o tratar de aumentar sus ganancias cobrándonos más. Parte de la inflación tiene que ver con, efectivamente, con cuánto emite el gobierno, dinero, o cuánto puede dejar de emitir y compensar esta reducción de la emisión con más impuestos a algún actor social, alguna empresa, algún actor social que pueda pagar, qué capacidad de endeudarse tiene. Entonces, digamos, la respuesta no es simple de resolver, digamos. Está claro que un elemento importante en el caso de la economía argentina es manejar el valor del dólar de manera de que si la moneda extranjera, si el dólar tiene que subir, por una cuestión de política económica más general, las subas no sean bruscas. No puedes tener devaluaciones de 60%, 40% muy violentas, porque eso tiene un impacto inflacionario un impacto sobre los precios muy grande, muy directo a través de todos los precios de los productos que la Argentina exporta, que son alimentos, aunque la soja nosotros no la consumimos, compite en el uso de la tierra con el trigo, con el maíz. Y eso tiene un impacto sobre el conjunto de los precios de los alimentos en Argentina. Entonces, si tiene que devaluarse, las devaluaciones tienen que ser pequeñas. O sea, que hay que controlar, por un lado, eso. Un segundo elemento tiene que ver con la cuestión de la emisión. Tratar de ser sintético, pero marcar cuatro o cinco cosas. Vos no podés emitir moneda a lo loco. Pero si no emitís moneda y querés mantener las actividades que el Estado lleva adelante, las políticas que lleva adelante el Estado, tenés que aumentar los impuestos. Alguien tiene que pagarlo eso. Entonces, una cuestión clara es que tenés que aumentar la capacidad de financiar al Estado desde otro lado, cobrando el impuesto a quienes pueden pagar. Y podés agregar a eso, si querés, que el Estado gasta plata en cosas que no debería gastar, que puede ser el pago de la deuda externa, que habría que ponerla en discusión, subsidios a las grandes empresas, que habría que ponerlas en discusión y que te permiten recortar, eso se puede recortar, y con eso reducir la emisión monetaria, por ejemplo, sin aumentar impuestos. Entonces, eso por otro lado. Tercer elemento tiene que ver con el poder de mercado, el poder que tienen las empresas. Decíamos, la economía argentina está muy transnacionalizada, hay pocas empresas que en cada rama de actividad controlan los precios. No es que hay competencia, si bien hay muchas empresas en cada rama, cada producto hay muchas empresas, algunas grandes empresas controlan los precios en cada una de esas ramas. Y el poder que ellas tienen hay que recortarlo. Recortarlo, diferentes mecanismos, el Estado tiene que tener mayores niveles de intervención, los trabajadores y las trabajadoras mayores niveles de intervención, tanto los que están en las empresas como quienes consumen esos productos, a través de mecanismos institucionales que permitan controlar eso. Hay empresas que deberían ser directamente estatizadas. Hay que controlar el comercio exterior de estos productos alimenticios para que, si vos devaluás, el aumento del dólar no necesariamente se traslade inmediatamente al precio interno de esos productos, que lo absorba el Estado, canalizar eso. Y todos esos mecanismos, y otros más, distintas estrategias en conjunto, pueden, en un periodo de mediano plazo, pasar de una inflación muy alta a una inflación más moderada, más lógica, más fácil de manejar para el Estado, pero para, sobre todo para nosotros, porque no es que una inflación del 5% puede ser mucho, pero una inflación del 30% con salarios fijos en 6 meses, tenés, tu salario cayó, tu ingreso cae un montón. Una inflación del 5% en 6 meses, la caída que podés tener es menor, es muy poquito. Entonces es importante bajar la inflación. Pero la estrategia tiene que ser de mediano plazo e involucrar toda esta cantidad y otros elementos de política económica que implican que la baja de la inflación tiene que implicar costos para quienes la generan, que son las empresas, las que fijan los precios, y no para nosotros y nosotras que no tenemos nada que ver con ellas, con su causa originaria. No sé si respondí, pero para todo esto necesitas, digamos, como un proyecto popular que esté, digamos, impulsándolo. El ministro de Economía solo no va a poder hacer nada. Con la presidenta del ministro de Economía solo no van a poder hacer nada. ¿Más voces, preguntas, dudas? Pero ya, Fede. Dale, fuerte. No, yo le quería preguntar a los tres, ya que se tocó la cuestión internacional, siempre desde el punto de vista económico, ¿no? Hay un cientista político que no está leído por nosotros, que es Andrés Balamud, que él plantea que en realidad en estos años del cambio de signo político que hubo, luchas y de gobierno, pongámosle, llamados progresistas, en la década pasada, no hubo integración regional, sino lo que hubo fue cooperación, ¿no? Como un juego de palabras. En realidad, no hubo tal integración, el proyecto era más bien de cooperación. Y desde el punto de vista económico, yo le quería preguntar a los tres, ¿cuáles creen que fueron las limitaciones, por ejemplo, de cuáles fueron las causas o las limitaciones que no pudieron producir esa integración, digamos, ¿no? En su momento se hablaba del Banco del Sur, de una moneda común, estuvo el proyecto del ALBA, ¿no? De algunos países, sobre todo buscando un estado como Venezuela, pero fue más bien una especie de alternativa política o de resistencia a los intentos más bien de los países centrales, aprovechando esa coyuntura quizás inédita, que fue más bien una década y hoy está en crisis, ¿no? Por toda esta restauración conservadora, ¿qué piensan que pasó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se pudo haber hecho? Compañera. Bueno, arranco yo, pero seguramente después los compañeros puedan decir algo también. La razón principal es política. Esa sería como la respuesta más corta, ¿no? Es una decisión política. En definitiva, yo lo comentaba con el caso de los tratados bilaterales de inversión. Bolivia decidió denunciar sus tratados bilaterales de inversión. Ecuador inició un proceso de revisión de sus tratados de libre comercio y sus tratados bilaterales de inversión. Formó una comisión especial para eso. Se leyeron todos los tratados de libre comercio, se encontraron que existían 3 tratados de libre comercio más que el gobierno no sabía que existían, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento, digamos, de correrse de todo ese sistema, faltó apoyo político por parte de los otros países que integran, digamos, América Latina, y hubo ahí también cuestiones personales, digamos, del propio presidente, que finalmente hicieron que no se avanzara en la denuncia de esos tratados. Venezuela también denunció algunos de los tratados bilaterales de inversión, pero también el problema es que vos, digamos, para salirte de cualquiera de estas estructuras jurídicas internacionales, necesariamente tenés que tener algún tipo de muro de contención que resuelva, digamos, el comercio que vos tenés, digamos, ¿no? Porque vos, por ejemplo, en un sector, digamos, puede ser muy poco competitivo y entonces un tratado de libre comercio te arruina ese sector, pero puede ser muy competitivo en otro sector y el tratado de libre comercio te impulsa ese sector, digamos. Vos después en la balanza general capaz que perdés, digamos. Pero lo cierto es que hay sectores específicos que se benefician mucho mediante este tipo de instrumentos. Entonces, necesariamente para eso tenés que avanzar hacia una integración económica un poco más profunda con el resto de los países que te acompañan, digamos, en el mismo continente. Y luego, digamos, hay otro problema vinculado al tema de la integración regional, que esto es algo, digamos, que lo planteaba Rubí Mauro Marini. Yo no soy economista, yo estudié letras, nada que ver, digamos, pero bueno, sí, digamos, o sea, me parece que acá hay un punto clave, que es el tema también de qué rol juegan los países más importantes en una economía continental, digamos. O sea, si Brasil juega a ser un subimperialismo dentro de un continente, bueno, es muy difícil conseguir una integración regional bajo esas condiciones, digamos. Y con el Mercosur pasó eso en buena medida. O sea, el 30% del comercio que se daba en el marco del Mercosur, que además el Mercosur tampoco es la panacea de nada, es un tratado de libre comercio el Mercosur también. O sea, digo, no nos confundamos pensando que eso es la integración real, digamos. O sea, la integración real tendría que ser una integración económica, pero también política, que es mucho más difícil de alcanzar, digamos. Pero el 30% del comercio en el Mercosur era entre Argentina y Brasil, digamos. Y Uruguay y Paraguay, bueno, bien gracias, la miraban un poco de afuera, y además con muchísimos problemas, digamos, en términos de qué tipo de apropiación y comercio se realizaba específicamente con Paraguay y Uruguay, ¿no? O sea, que es básicamente energía, digamos, ¿no? O sea, y cómo, digamos, se daban esos intercambios en ese contexto es algo muy problemático, digamos. Bueno, y básicamente yo creo que esa es la respuesta de por qué no funcionó la integración regional. O sea, una falta de decisión política, falta de estructuras de contención, digamos, que pudieran ser una respuesta, digamos, a, bueno, me salgo de este mundo, cuál es el mundo en el que me voy a insertar, y problemas, digamos, característicos de las estructuras productivas que existen en nuestros continentes. Digo, que es lo que dijo Eduardo, o sea, somos economías periféricas y dependientes, con lo cual, digamos, o sea, siempre vas a estar en una tensión permanente de la cual solamente te puede sacar un proyecto económico-político muy, muy puntual, digamos. Creo que esa es la respuesta corta. Mira, creo que lo que hay que tener en cuenta, primero que lo que definimos como gobiernos progresistas es una generalidad, o gobiernos de centro izquierda, en realidad, tanto en los orígenes como en buena cosa del desarrollo posterior, fueron muy distintos. Los orígenes los conocen. Algunos son electorales, algunos, como lo de Bolivia, fueron 3 insurrecciones populares, lo de Venezuela fue otro, bueno. Pero en su desenvolvimiento uno puede ver una corriente claramente marcada en lo que puede llamarse el social-liberalismo. Brasil, Uruguay, Chile. Uno puede ver una corriente neodesarrollista. El kirchnerismo, Correa. Ese neodesarrollismo también se expresa en algunas cuestiones de Venezuela y en Bolivia. pero no tan fuerte como en estos dos. Y al mismo tiempo tenemos países como Venezuela y Bolivia que en la necesidad de avanzar para satisfacer ciertas necesidades sociales muy atrasadas, avanzaron en rupturas parciales con el imperialismo. Entonces, a partir de ahí, las realidades de todo han sido muy diferentes. Es cierto, no hay ninguna integración, porque no se consolidó ningún proyecto, porque los intereses de los sectores burgueses que dirigían la mayoría de estos procesos tenían intereses diferentes. El caso del Banco del Sur no se hace porque el único que podía darle capital al Banco del Sur no le interesaba, porque además tiene el banco, el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo de ellos, que es el banco nacional más grande del mundo, más fuerte en capitales. Y una cosa interesante que hay que decir, cuando acá se acusaba al kirchnerismo, que usaba los fondos del ANSES, que el 40% de ese banco es de la jubilación, ¿no? Es lo que hace todo el mundo, y acá la derecha criticaba mucho, pero en realidad todo el mundo que tiene el régimen de jubilaciones de reparto utiliza esos fondos excedentes de las jubilaciones para hacer política de desarrollo. Es lo que hace Brasil. Después del otro, Argentina tampoco hizo gran cosa por el Banco del Sur. Después el único país que tuvo iniciativas de todo tipo, algunas muy alocadas, fue el chavismo, fue Chávez, que todas las iniciativas eran de él. Pero Telesur, todo eso eran iniciativas de él. Telesur fue la que más se concretó. Después hay algunos intercambios, como el de Venezuela y Cuba, que fue un intercambio que muestra otras formas de relacionarse y de intercambiar bienes o servicios, se puede hacer de una forma no mercantilista. Pero lo hizo también en parte con Venezuela, ¿no? Pero son pequeños embriones. El ALBA es un proyecto interesante, pero son todos países muy débiles. Ninguno de estos países logró romper definitivamente la dependencia con el mercado mundial. Y además hay que tener en cuenta que, salvo Argentina y Brasil, tienen un desarrollo industrial mediano. El resto de los países depende de recursos de la tierra, de recursos de los bienes naturales. Y que si no los explotan, no pueden desarrollar la fuerza productiva. Y si no desarrollan la fuerza productiva, la hegemonía, la alianza social que habían logrado, se rompe, ¿no? Que es lo que ha pasado después en algunos países, ¿no? Entonces, cuando hay también toda una crítica muy fundamentalista al extractivismo, a todo eso, Ecuador tiene petróleo, bananas y flores. Y pescado, ¿verdad? Que tiene eso y no tiene otra cosa. Y Venezuela tiene el gas, y Venezuela tiene el petróleo. Ahora, la verdad que desde que asumió Chávez hasta ahora, el petróleo, que era el 64% de sus exportaciones, ahora es el 95%, ¿no? O sea, no hubo ningún desarrollo. La dependencia al petróleo fue creciendo, ¿no? Y la otra cosa, que salvo Venezuela y en parte Bolivia, ninguno de los otros países empoderó a los sectores populares, como para que ese proceso de idea integracionista tuviera una fuerza social que no dependiera solo de la voluntad de los estados y de la fracción burguesa que estaba a cargo del estado en ese momento, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que no hubo integración. En algunos países, como en Venezuela, hubo muy buenas intenciones, muy buenas ideas, locas o no, pero ideas al fin, y los grandes de la región no respondían para nada. Digo breve porque dijiste los tres, bueno, me sumo. Bueno, coincido con lo que dijeron los compañeros, me parece que vos lo dijiste claro, bueno, hablaste de la integración en el marco del proyecto del capital, la integración, los proyectos de integración que se intentaron llevar adelante en esta última década y pico, estuvieron dominados por las intenciones del gran capital brasilero, gran capital argentino y de los distintos países de integrarse en esos términos. Y la limitación de todas estas estrategias alternativas de integración tuvo que ver fundamentalmente con eso. Y coincido 100% en la limitación que tuvo el proyecto del ALBA, en el sentido que si Argentina y Brasil no se suman a eso, el resto de los países poco y nada pueden hacer. Y agrego una cosa más pensando en el caso argentino, si querés. Vos tenés una economía súper argentina, una economía súper dependiente. Vos producís para exportación soja y derivados, digámoslo así simplemente, vinculado con el comercio con China, digamos, todo ese lado. Autos con Brasil, autos y autopartes con Brasil. Y esos dos puntos sobredeterminan prácticamente todo lo que pasa en la economía argentina. Cuando Brasil se hunde, se hunde la industria automotriz, se hunde la industria argentina, no podés crecer. Cuando caen los precios internacionales de la soja y todos los productos de exportación primarios, la economía se viene abajo. Un proyecto de integración debería intentar salirte de ese patrón de articulación internacional. Y eso implica enfrentar, en el caso argentino, toda la industria automotriz y todos los sectores vinculados a ella, que son los sectores industriales en general, y en el caso de la producción primaria, a todos los productores de soja, digamos, los exportadores, el capital financiero vinculado a la sofisticación. Implica atacar esos intereses, cualquier proyecto de integración regional que supere esa dependencia tan marcada. En el caso de los otros países de la región pasa algo parecido, se señalaba Venezuela. Si Venezuela no sale, digo, yo creo que hay que hacer una crítica al extractivismo en tanto tal. Porque aparte, si vos en términos estratégicos no salís del extractivismo, no podés pensar formas de integración económica diferentes. Venezuela no puede pensar forma de integración económica diferente porque lo único que puede ofrecer al mercado, al mundo, es petróleo. No puede ofrecer nada más, excepto a nivel de la integración económica, que es uno de los límites más grandes que hay. Porque después sí tenés estas estrategias de integración que están lideradas por los estados en general, lo que han hecho Venezuela, Cuba, sobre todo Cuba, mucho esto de mandar médicos a Bolivia, a Venezuela, a todos lados, formas de integración de otra orden, de otro nivel, pero que no tienen que ver con la integración económica más general, llamémoslo. Si vos no superás el extractivismo, o sea, la dependencia de 3, 4, 5 grandes producciones para el comercio internacional, difícilmente puedas vincularte con ningún país en una relación equivalente, digamos, más pareja. Es muy difícil. Y nos pasa a todos los países, les pasa eso. En tanto, ninguno de los proyectos pudo o quiso avanzar en ese sentido, la cosa no, el proyecto de integración latinoamericano o sudamericano difícilmente pueda profundizarse en un sentido que incorpore al conjunto de la población. Porque el problema es que las integraciones que se dan son integraciones vinculadas a los intereses de las grandes empresas. Si vos no vas por lo bajo, los productores autogestivos, los pequeños y medianos emprendimientos a nivel nacional no tienen ningún interés, no les sirve para nada integrarse regionalmente. No hay nada que puedan ganar con eso. Son los que van a perder siempre. Y entonces ese proyecto de integración que tal cual se estuvo pensando no tiene cabida. Quizás otra forma de integrar, pero tenés que superar el proyecto del capital, digamos, como en el marco de esta estrategia de integración. ¿Más preguntas? ¿Machi? Ahí atendiendo a la punta que tiraba el cronograma de que había que por ahí leer los textos en base a algunas preguntas y también atender a lo que compartían los compañeros y compañeras con el grupo que nos tocó leer, más o menos veíamos una cuestión de, por lo que entendí yo, de dividir los ejes en tres aspectos. Por un lado, como organización popular, ¿qué tareas nos debemos dar? Ahí entendíamos que es importante, como vamos viendo hasta ahora, poner la lupa en lo que es la macropolítica. En ese sentido, quizás deberíamos estar atentos y atentas a por dónde va a venir la próxima crisis económica. Y en ese mismo sentido, cuáles van a ser los efectos que emerjan de ella y tenemos que definir política para esos sectores. Después, por otro lado, hacia el interior del país, como organización, vemos que hacemos, que tenemos un cierto pragmatismo en nuestras actividades y demás, que generamos poder popular y demás, pero nos cuesta generar quizás hegemonía. En ese sentido veíamos la necesidad de esto de apostar a una herramienta quizás como Pueblo en Marcha y de establecer como si fuera un programa o algo así que vaya perfilando lo que queremos construir y cómo contenemos a sectores que vayan emergiendo. Y luego, hacia el sector, hacia la región, ahí veíamos esto, que quizás entendiendo que, por ejemplo, una diputada a nivel internacional, quizás como Milagros Sola, está presa, tenemos ciertas limitaciones para poder imponer nuestras cuestiones de agenda. Entonces, ¿cómo construimos mercados paralelos con los demás pueblos, entendiendo que lo que representan los estados no nos está representando? Después, ¿cómo jerarquizamos nuestras identidades y las plurinacionales? Y después, ¿cómo agregamos valor a lo que producimos en nuestros trabajos? En ese sentido, lo que surgía es una pregunta. ¿Cuáles van a ser las nuevas fábricas recuperadas como en los 90, pero del siglo XXI y del hoy? Así que más que nada nos surgían preguntas. Y esto, como la certeza de que debemos apuntar y destinar política hacia lo macroeconómico, pero era como que había un montón de terminología específica que no nos encontramos en ella. ¿Algo más? ¿Intervenciones? ¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Algo, compañero? Sí. Por ahí, cuando se hablaba de las estrategias a nivel internacional, digo, lo que discutíamos un poco en el grupo era cuáles habían sido las limitaciones de estas políticas de integración. Y por ahí tenía que ver un poco con la estrategia, lo problematizo ahora, la estrategia hacia el socialismo, la estrategia socialista. Y por ahí uno de los puntos importantes, cuando en Cuba triunfa la revolución y luego se decide por el socialismo, hubo una expropiación de los medios de producción puestas al servicio del pueblo y de los trabajadores. Digo, esta situación está lejos de lo que ocurrió en los países o en los distintos procesos que se dieron en Latinoamérica en la última década. Digo, por ahí la discusión es más estratégica, la que nos tenemos que empezar a dar dentro de las organizaciones sociales, y claramente nos tenemos que dar también una estrategia en el marco internacional, porque lo que veíamos nosotros es que ninguno de los países, en forma aislada, por cuestiones de correlación de fuerza a nivel internacional, nos podemos dar el lujo de plantear una estrategia revolucionaria en el marco de nuestras fronteras. Entonces, eso era un par de cuestiones que estuvimos discutiendo y debatiendo en el grupo. Y otra de los puntos que se me ocurría a partir de lo que hablábamos de esto de que sea como normalizado o estabilizado o hecho ya estructural el trabajo precario o las formas de precarización, las distintas formas de precarización laboral, como para mantener y como variable para reducir los salarios a nivel macro, digo, cómo esta estabilización ha sido una política de fondo y es una política de fondo del macrismo, y ahora se abre una perspectiva de lucha, o sea, abriría una perspectiva de lucha, y esta es la pregunta, que logre aglutinar al sector de la economía de los trabajadores precarizados, de la economía más informal, con el sector de los trabajadores asalariados, si ustedes ven que puede haber una comunicación ahí que nos permita, digamos, plantear luchas conjuntas para enfrentar al macrismo y en lo que se viene. Supongo que al final del encuentro este tendrán la respuesta a esa pregunta. Sí. Es difícil porque hay que ver la convergencia de intereses que puede haber entre los sectores de la economía popular, digamos, y los sectores del sindicalismo argentino, que tiene sus años, digamos, tiene como una mirada. Mi impresión, digo, una mirada muy superestructural de la discusión, digamos, y están siempre dispuestos a cerrar acuerdos rápidamente, digamos. Son bien bandoristas, digamos, los sindicatos argentinos, para decirlo simplemente, mi impresión es que es difícil que haya coincidencia de intereses entre esos dos sectores. Pero, digo, no sé, es una respuesta que va a llevar mucho tiempo. Si quieren, acumulamos un par de intervenciones y no, creo que acá. No, sí, ahí vamos. Dale. Bien. No se sigue. No, ya dice que no. Si hay una cosa que no, es achicarme. Pero no, yo me quedé pensando en la pregunta que había hecho el compañero recién, digamos, vinculado al tema de cómo generar mercados paralelos, digamos, ¿no? O sea, a ver, hay que pensar en realidad que en sí mismo el comercio internacional surge con un proyecto político también, digo, justamente para expandir las fronteras del capital, digamos, ¿no? O sea, ahí donde, digo, hace un siglo el comercio internacional como tal estaba muy limitado, digamos, y había muchas zonas del mundo, digamos, en la década, en el 1900, había muchas zonas del mundo donde no existía algo así como el capitalismo, digamos, ¿no? O sea, el capitalismo todavía no había llegado. Y el comercio internacional en realidad nace para expandir las fronteras del capital. Y ahí donde no puede expandirse, digamos, mediante la apropiación de la tierra, se expande además mediante la apropiación de lo simbólico, digamos, ¿no? O sea, digo, todas estas estructuras jurídicas, en definitiva, digamos, van orientadas a generar la posibilidad de apropiarse de otros bienes, digamos, que no son necesariamente la tierra. Entonces ahí, digamos, es complejo pensar un mercado paralelo internacional o incluso regional, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad uno debería dar, digamos, una respuesta que es, bueno, o sea, si vos lo que querés es un verdadero socialismo, digamos, y te tenés que desenganchar de ese mundo de algún modo, ¿no? Digamos, es como complejo, o sea, esto no es que yo tenga una respuesta teórica para esto, es una respuesta, digamos, casi, digamos, de compartir reflexiones alrededor de esto, digamos. O sea, porque si uno realmente quiere, digo, es el caso de Cuba, o sea, la revolución cubana hoy por hoy sería impracticable, básicamente. O sea, sería impracticable por muchas razones, pero probablemente la razón principal por la cual sería impracticable es que desengancharte de este mercado internacional es mucho más complejo hoy por hoy de lo que era hace 60 años, ¿sí? O sea, hoy por hoy vos te querés ir, digamos, y de hecho en buena medida los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, nacen en la década de los 60 como respuesta a qué cosas, a la revolución cubana y a los movimientos de liberación en África. ¿Por qué? Digamos, porque muchas empresas habían puesto dinero en Cuba y en África y cuando se encontraron con todos estos movimientos, de pronto se dieron cuenta de que la respuesta, digamos, a las inversiones que habían hecho era, bueno, miren, muchachos, nosotros acabamos de hacer una revolución, así que vayan a pedirle a Magoya que les pague lo que invirtieron, digamos, ¿no? Y esa, y por eso, digamos, fue esta ofensiva tan grande, digamos, en los últimos 40 años, en generar más condiciones jurídicas internacionales que afianzaran de algún modo este modelo de los mercados globales internacionales, digamos. Sería impracticable por esa razón y porque es cada vez más difícil, digamos, desengancharte de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando ves lo que pasa, digamos, en un lugar como Cuba, con 50 años de bloqueo económico, bueno, obviamente su capacidad de comercial a nivel internacional no es la misma que tiene Argentina. Y bueno, ¿por qué? Porque casi toda su economía está orientada a la producción de bienes y servicios básicos para la población. Y ese es el planteo que hay que hacerse, digamos. O sea, ¿qué clase de revolución querés o qué clase de socialismo querés? Vas a tener que querer un socialismo o una revolución cuya estructura productiva esté realmente alineada con las necesidades del pueblo, digamos. No podés decir, bueno, voy a generar satélites, bueno, por ahí sí generar satélites si lo llegas a necesitar, digo, ¿no? Pero, o sea, no vas a generar toda una serie de bienes de consumo que vienen asociados, digamos, al tipo de mercado que tenemos, o sea, esta cuestión de los patrones de consumo, no lo podés tener. Es así, digo, me parece que es un poco esta la respuesta, no sé, capaz estoy diciendo huevada, los economistas, pero me parece que es un poco, te ponen esa, no es una contradicción, pero... ¿Puedo hacer un comentario? Me gustó la intervención, me gustó la orientación de la intervención, porque me parece que apunta a una cuestión que es central. Hablábamos recién del caso de la Argentina, digo, y vos tenés... El comercio internacional argentino se sostiene, decíamos recién, en productos primarios para la exportación, productos que no consumimos, soja. Sí, o limones. O limón, bueno, lo que, una cantidad de cosas que se producen es casi es exclusivamente para exportar, para el comercio internacional, para que algunas empresas hagan un negocio. La pregunta que cabría hacerse es si vos tenés que tener políticas para, digamos, orientadas a garantizar que eso se siga haciendo o tenés que tener políticas para garantizar que los recursos que se aplican a esa producción se apliquen a otra cosa, a producción para satisfacer necesidades inmediatas de la población, a otro tipo de desarrollo, a otro tipo de cuestiones. Pero implica poner en discusión no solamente pensar la integración económica, sino pensar, digamos, cómo eso que vos dedicás solamente para exportar, lo dedicás para producción para más local. Y hasta pensando en voz alta, digamos, en función de lo que dijo Evelyn recién, me parece interesante, digamos, que los planteos de integración regional tienen que ser, un poco se estuvo diciendo, más por lo bajo, más en términos de otro tipo de políticas que no tienen que ser esencialmente vinculadas al comercio de bienes y servicios. Porque digamos, la producción no tiene por qué estar orientada a producir cosas en Argentina para venderle a los brasileros, al capital en Brasil o a otro lado. Vos la producción propia la dedicás a la satisfacción de necesidades definidas localmente por determinados motivos, pero no definidas por el mercado, no definidas por los negocios de las empresas. Y la integración, si nos interesa, si sirve para algo, debería ser tal vez otro tipo de integración, más que a nivel cultural, de los movimientos populares, una integración más, de nuevo, por lo bajo, digamos, a nivel, digamos, de nuevo, pues el ejemplo de Cuba, eso me parece interesante, porque los tipos plantean, no tienen nada que exportar, excepto saber, conocimiento, y mandan médicos... Y habanos. Y mandan médicos a un montón de lados, y mandan educadores a un montón de países, y los intercambios que se plantean ahí no son económicos, son políticos, digamos, son sociales, van por otro lado. Entonces digo, tal vez, y esto tiene que ver con la idea de esto de qué proyecto de país, de qué proyecto pensábamos, un proyecto que salga de esta matriz que tenemos muy en la cabeza, que es eso, el capitalismo es lo que es, y lo que tenemos que hacer es una política alternativa en el marco de esto, y ver... Y pensamos la integración de nuevo en esos términos. Pensamos la política económica, bueno, estamos pensando en la inflación. Claro, bajamos la inflación, pero seguimos pensando en la política económica en el marco del capitalismo. No estamos pensando en un poquito más allá. Salir de este tipo de integración implica salir de las ojizaciones, en el caso argentino, del extractivismo. ¿Cómo salimos de eso? Es algo que hay que pensar. Porque si no sos gobierno, la revolución en los términos cubanos no la va a poder hacer. En Argentina es medio más difícil de lo que ya fue en Cuba, aunque no sé. Un barquito llegó a Cuba y no llegó a Cuba, digamos, estaba en Cuba. Pero digo, eso es difícil que podamos hacer en ese mismo marco, pero hay que pensar algo más que lo inmediato y el socialismo allá. La transición, llamémosla, pero también hasta en términos más claros, más concretos, para poder decir, mira, nosotros vamos por este lado, entonces tenemos que salir de extractivismo, tenemos que salir de la sojización. Esto implica que no vamos a exportar más soja. Bueno, si no exportamos más soja, son un montón de miles de millones de dólares que no van a entrar. Bueno, eso es así. ¿Qué hacemos? Porque esos miles de millones de dólares sirven para algo. No es que quedan ahí tirados. Se usan para pagar la deuda, o se usan para importar productos que consumimos, se usan para que las transnacionales saquen las ganancias que obtienen acá al exterior. Bueno, no tenemos esos dólares. Alguien va a tener que pagar eso, esa situación. Más si vos dedicás la tierra a producir para el mercado interno. Podés producir soja, trigo, maíz... para el consumo interno. Bueno, haces eso, la gente tiene consumo de más alimentos, pero no tiene dólares, no tenés esos dólares, que sirven para importar cosas que usamos. Celulares, piecitos, digamos, digo celulares porque es una cosa que todo el mundo prácticamente tiene hoy. Esto puede armarse acá, pero todas las piezas que están acá no se arman acá, se importan. Bueno, vos podés producir esto acá, lo necesitás producir. Es todo un debate que hay que empezar a dar respecto a también a eso que la compañía decía, los patrones de consumo, qué consumimos, qué nos parece importante, de qué manera lo tenemos que producir o no. Bueno, pero implica eso, como un planteo integral que se vincula con las estrategias de integración, pero con la estrategia socialista más en general. Me parece que es interesante, digamos, el debate en estos términos en los que planteaba Evelyn. Sí, es un ejercicio de imaginación igual, ¿eh? Pero... Al poder, la imaginación al poder, bueno. La cuestión. Bien. Más o menos estamos. Las compañeras no tienen nada para decir, monopolizaron las intervenciones de los compañeros. Vamos. Experiencia contemporánea, ¿sí? Donde se hayan planteado, digamos, todas estas cuestiones, digamos, que vienen saliendo. O sea, entiendo, digamos, que un cambio meramente económico no lo va a resolver porque va a generar siempre de un lado u otro resistencia. Recién Eduardo decía, bueno, siempre que en Argentina, por lo menos desde el 52, siempre que está aumentando los niveles de consumo, creció el mercado, siempre, de todas maneras, cada tanto, ¿sí? Hay una crisis que sale, por la vía del ajuste, y la variable de ese ajuste siempre es la clase trabajadora. Eso está claro, digamos, en Argentina, y entiendo que está claro, digamos, por cuestiones culturales, como decía Mariano recién, ya estamos, digamos, muy atravesados culturalmente por el capitalismo, y lo que consumimos hoy por hoy no es lo que consume Cuba. Hay un sector que quiere, pero digo, ya estamos muy atravesados por la tecnología, digo, es muy difícil, más allá de que uno pueda, siendo gobierno, desarrollar políticas públicas donde diga, bueno, listo, ya está, ahorran más, no producimos soja, nos ponemos a producir nuestros propios celulares. Eso entiendo, digamos, que podría ser en teoría, ¿no? O sea, posible, pero culturalmente es muy difícil plantearle, digamos, al conjunto de la sociedad, bueno, ahora todo esto que consumía no lo vas a tener más, volvemos para atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, auto, volvemos a auto de modelo, no sé, los 60, 80, los 50. No sé, una cosa así, ¿no? Y claramente en esta lógica que vienen explicando de que Argentina es un país muy dependiente de la economía mundial, no hemos desarrollado, no se ha dado nunca desde 1952, en adelante no se ha dado, digamos, la política de generar industria en cosas que por ahí podríamos ser pioneros, etcétera, ¿no? Sino que terminamos eso, sacando soja y limones, commodities, cosas que salen de la tierra, pero no hay ningún tipo de tecnología que hayamos, digamos, producido como para ofrecer. Sí, la nuclear. La pregunta iba en torno a si, saliendo, digamos, de esa lógica y entendiendo que con esa máxima el cambio también debe ser no solo, digamos, económico desde la estructura, sino también cultural, para que eso sea apoyado y sea, no sea una imposición, sino que sea producto de una conciencia mayor. En ese nivel, en ese marco, la pregunta concreta es si hay hoy actualmente, o sea, contemporáneamente, algún lugar del planeta donde algún tipo de proceso así, donde vaya acompañado un cambio de paradigma económico que no sea explícitamente, digamos, el capitalista, así, salvaje, atroz, ¿sí? También con un cambio profundo de la cultura del pueblo, y que a su vez, lo complejizo más, no sea explícitamente campesino. Por ejemplo, no sé, pienso en los kurdos, ¿no? Que están planteando de alguna forma un cambio de paradigma de economía, pero muy ligado a una microeconomía campesina, donde todavía tienen cabras, o sea, crían cabra y no tienen celular. Claro. Entonces, ahí es más fácil, sí, sí. Porque se han pasado medio siglo. Es más fácil. Bueno. Dale. Yo voy como así, con todo. Mirá, igual yo creo que, a ver, en última instancia, nosotros podemos seguir charlando y charlando y charlando sobre si atrasamos medio siglo o avanzamos medio siglo, digamos, pero yo creo que hay un problema fundamental que es el que mencionó Eduardo, digamos, al principio cuando dijo que era una crisis multidimensional, digamos, y el último de los aspectos que mencionó es la crisis ambiental, digamos. Entonces, a mí me puede gustar más o menos el patrón de consumo que tiene Cuba, digamos, pero la última palabra acá la tiene el planeta, digamos. O sea, y esto está en un estado, pero calamitoso, digamos. O sea, las estimaciones más optimistas de la FAO, que es la organización, digamos, dedicada a temas de agricultura y medio ambiente, es que nos quedan tierras cultivables para 60 años. Entonces, el problema del proyecto político del capitalismo no es si podemos tener más celulares dentro de 20 o 10 años, digamos. El problema es si podemos seguir comiendo dentro de 10 o 20 años, digamos. Porque hay que pensar, digamos, que en este momento casi toda la agricultura, no solamente la agricultura de la soja, que obviamente consume recursos fósiles a cagar, digamos, o sea, porque vos no podés tener los rendimientos, digamos, que tienen los cultivos hoy por hoy si no tenés una combinación que es la que todos conocen de los pesticidas, digamos, que sí, obviamente, requiere un montón de químicos y demás, sino de nitrógeno, digamos. O sea, lo que más necesita, o sea, la comida del suelo, tu comida y mi comida, comen comida también, digamos. O sea, porque no es que las plantas y las vacas se alimentan del aire. Necesitan nitrógeno y necesitan buenas condiciones de suelo, digamos. Todo eso, como hoy por hoy, digamos, no hay ninguna política de sustentabilidad que cuide, digamos, todos esos microambientes, y como obviamente, digamos, la comida que se produce en el campo se exporta, se va a las ciudades, digamos, entonces en las ciudades no hay ningún tipo de política respecto de esos residuos orgánicos, entonces obviamente el suelo se sigue degradando porque no tiene producción de nitrógeno. Todo ese nitrógeno de algún modo lo tenés que sacar de algún lado. ¿De dónde lo sacas? Del petróleo. Entonces, toda la agricultura, hoy por hoy, digamos, la cantidad de los 2 billones, 2 millones, no sé cuánta cantidad de gente que somos en el planeta, está sostenida, digamos, a través de un modelo que es completamente insustentable lo mires por donde lo mires, digamos. O sea, porque vos no podés alimentar a tanta cantidad de gente si no es gracias a la enorme energía que te otorgan los recursos fósiles. Entonces, esa es una discusión, digamos, que también tenés que tener en este contexto. No es simplemente, bueno, si vas a tener más o menos celulares. Es si vas a poder seguir comiendo dentro de un par de años, digamos. Me parece que va un poco por ese lugar, digamos. Quizás yo soy un poco extremista en la forma en que lo planteo, digamos. Probablemente la mayoría de los que estamos acá no lleguemos a ver eso, digamos. Pero es muy probable que la generación inmediatamente siguiente a nosotros sí esté en una, en condiciones, digamos, realmente calamitosas de migraciones causadas por desplazamientos, por condiciones climáticas, por incapacidad de producir alimentos en su suelo, etcétera, etcétera. Digo, eso me parece que es un tema que no hay que descuidar, digamos, ¿no? O sea, porque este modelo básicamente nos ha llevado a la catástrofe ambiental, digamos, o sea, y esa es la dirección hacia la que vamos. Me parece que hay que ser cuidadoso en no caer en las teorías maltusianas, ¿no? Porque... el escepticismo, las visiones tienen la particularidad o el valor de tener una lectura crítica de la realidad. El problema es que según como se las plantee puede hacer que caigamos en una neurosis depresiva. Entonces, yo sería muy cuidadoso en esto. Yo creo que la clave está en lo que dijo el compañero. Para analizar todo esto, hay que hacerlo desde un proyecto político estratégico y hay que pararse del punto de los intereses de una clase, porque si no caemos en la administración. La pregunta de cómo controlamos la inflación, si uno la controla en el marco de esto, hay distintas discusiones que Mariano Feli ha enunciado, 5 o 6 teorías, puede hacer él tranquilamente. Pero para nosotros ese es otro problema. Nosotros no podemos tener un gobierno que lo primero que haga no es nacionalizar el comercio exterior, expropiar la banca o por lo menos nacionalizar, estatizar los depósitos bancarios como hizo el primer peronismo. No podemos dejar eso, no podemos controlar el dejar de controlar el mercado cambiario, porque todo eso finalmente redunda en la inflación y otro montón de cosas. Entonces se trata de distinguir entre lo que es un proceso revolucionario como Cuba y lo que fueron cualquier otro, o como fue la Unión Soviética en su momento, o como fue la revolución en Hungría que duró muy poco, o como fue la revolución en China. Distinguir eso de lo que son gobiernos progresistas que en última instancia, con mayor o menor intención, terminan administrando la crisis del capitalismo, ¿no? La característica que hay hoy, hay un economista que se llama Dumenil, ¿no? Dumenil, que en su último libro del 2010-2011, planteaba ya el agotamiento de todo este periodo de la globalización y eso, y decía, acá hay solo 2 posibilidades de salida, o una salida socialdemócrata, y si esto no camina, una salida por derecha. Bueno, no, la de socialdemocracia se hundió, se dedicaron a administrar la crisis, y la salida es por derecha. La gente no ve alternativas por izquierda y termina inclinándose hacia la derecha, ¿no? Porque hay un rechazo a todo este periodo del neoliberalismo, de la globalización y la mar en coche. Entonces, me parece que tener un proyecto estratégico, de distinguir claramente lo que es una revolución de procesos interesantes, pero que no son revoluciones. Acá está el problema del poder político, ¿no? Está el problema del poder político o hacer la revolución sin tomar el poder. Bueno, está el problema también de todos aquellos que creen que es posible hacer una economía no capitalista al interior de la economía capitalista. Acá en la Argentina se discutió mucho todo eso, ¿no? Es decir, si no hay un proyecto de transformación radical que implique avanzar sobre la tasa de ganancia, que implique poderes expropiatorios muy fuertes, en primer lugar, porque lo primero que hizo la Revolución Cubana fue expropiar el poder político. La primera expropiación es esa. Y es un proceso interesante, porque la Revolución Cubana, el origen de la Revolución Cubana, es una revolución democrática nacional burguesa, que por la presión del imperialismo es la única... Digamos, a diferencia de Perón y el peronismo, de Haya de la Torre y el aprismo, de Paz Estensoro y el MNRismo en Bolivia, fue la única dirección nacional burguesa que fue consecuente hasta el final y terminó como terminó, ¿no? Porque a mayor presión del imperialismo, mayor radicalización de las medidas, ¿no? Y terminó en una declaración por el socialismo, después se puede discutir qué tipo de socialismo es el de Cuba, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Los trotskistas diríamos que si en algún lugar se verifica la revolución permanente es en Cuba. ¿Sí? Y realmente es así. Si lo estudian más allá de cualquier prejuicio, se van a dar cuenta que es así. Entonces digo simplemente eso, ¿no? Distinguir esto y tener un proyecto político estratégico. Todo lo demás después es táctico, según las relaciones de fuerzas sociales, según las relaciones de fuerzas sociales que tengamos, porque la otra cosa está claro. Hay que discutir eso con una perspectiva estratégica, pero sabiendo que si no cambiamos la dirección de fuerzas sociales, vos podés tener el proyecto más revolucionario, ser un Fidel Castro a la quinta, y la cosa no funciona. No funciona, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuenta eso. La otra cuestión, el socialismo no es posible en un solo país. Esto fue una disputa histórica con el estalinismo que se demuestra finalmente que no es posible en un solo país. Ahora, también está la otra cosa, que se empieza por un país. ¿No? Entonces, se empieza con un país. Entonces, no es lo mismo un país como Cuba, un país más atrasado, que la cantidad de recursos que tiene la Argentina, la cantidad de niveles educativos que tenemos, la cantidad de profesionales que Cuba no tenía nada de eso, ¿no? Nada de eso. Entonces, nosotros tenemos una serie de recursos que seguramente no empezaremos solo de abajo como Cuba y que tenemos cierta experiencia industrial acumulada, que hay que aprovecharla. Yo trabajé 25 años en los ferrocarriles. En los ferrocarriles argentinos, en todas las líneas, había una oficina técnica. ¿Qué hacía la oficina técnica? Agarraba los planos de las locomotoras diésel eléctricas, de la cosa de otros países que acá se importaban, y se copiaban los planos, y después se hacían esas piezas acá, ¿no? Y no se pagaba royalty, no. Eso se hacía hasta la privatización, no es que una cosa que lo hizo ninguna revolución. Quiere decir que si en esa Argentina se podía hacer eso, en un proceso revolucionario se puede hacer, porque además hay determinada tecnología para cada estadio de desarrollo. No es necesario en cada momento del desarrollo de la fuerza productiva tener una tecnología de última avanzada, porque esa es la cuestión del imperialismo. Te meten la tecnología más avanzada de todas y después te tienen que seguir vendiendo, ¿no? Te tienen que seguir vendiendo cosas. Entonces, vos para un ferrocarril como lo que tenemos acá, si lográramos poner ferrocarriles de carga que fueran capaces de cumplir 80 kilómetros por hora, sería una revolución ferroviaria. No necesitas ferrocarriles de 200 kilómetros por hora acá. Bueno, acá van a 30, los de carga van a 30 o 35, ¿no? Pero nosotros podíamos avanzar en eso, ¿no? Bueno, digo solo eso, ¿no? Me parece la importancia del proyecto estratégico, de tener en cuenta cuál era la relación de fuerzas sociales. Y la otra cuestión es que en toda nuestra práctica política, si somos coherentes con alguna de las cosas que hemos dicho acá, es que hay que colocarla, porque yo hablé de huir de la discusión, ahora me doy cuenta, neoliberalismo, neodesarrollismo, pero no terminé de decir cuál es la discusión que tenemos que poner nosotros. Entonces, y la discusión que tenemos nosotros es el anticapitalismo. Nosotros tenemos que ser capaces de en cada conflicto, en cada pequeña cosa que hay en el barrio, en la toma de una fábrica, donde sea, hay que ser capaces y ser pacientes para explicar que la principal traba para resolver los problemas que el capitalismo crea en nuestras sociedades es exactamente, es propiamente el mismo sistema del capital. Tenemos que bajar esto a la realidad cotidiana de todos los días, generar una perspectiva anticapitalista en la sociedad, porque si no, haremos grandes cosas, como en el 2001, una gran revuelta plebeya que termina cayendo en los administradores de siempre y reconstruimos siempre. Bueno, fuerte, más fuerte el aplauso tanto para Eduardo como para Mariano, como para Eli, porque hemos aprendido, nos hemos nutrido de más ideas y de más herramientas para seguir profundizando los desafíos de transformación que se nos vienen para este 2017 y para lo que vendrá. Aprovechamos este momento de gratitud con los y las panelistas para hacerle una breve entrega de material propio del Frente Popular Darío Santillán. Uno que da cuenta de nuestras experiencias en la economía popular y otro más general que refleja las luchas que venimos dando a lo ancho del país. Les volvemos a agradecer la presencia de los panelistas. Es invaluable para nosotros contar con esta palabra que va a fortalecer nuestro andar y va a mejorar nuestros debates y nuestras discusiones. Y los esperamos la próxima y nos encontramos como siempre en la lucha. Muchas gracias. cambian su sí,